profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas, una verdadera oportunidad, una vez más, que el Señor nos da para, buscar en todo cuanto ocurre y cuanto tenemos por delante, la respuesta a tantas y tantas interrogantes. Estamos hablando sobre la fe destruida. Como subtítulo, vamos a comenzar con El reino de Dios y un hijo de paz. A la mayoría de personas, con sentido común y compasión, les gustaría ver un planeta sin pobreza, sin enfermedades y sin analfabetismo. Y yo doy gracias a Dios por todas las organizaciones que trabajan para ayudar a los que sufren, los enfermos y los pobres. Jesús dejó muy en claro que tenemos que preocuparnos por alcanzar a esos en necesidad también. Sin embargo, el trabajo para hacer que se haga una realidad la utopía en la tierra por medio de la unidad global y religiosa es simplemente una aventura fuera de lugar. Lo que voy a decir tal vez haga enojar a algunas personas que habitualmente me escuchan y podrían acusarme de ser, fatalista. Pero ningún lugar en la Escritura apoya la noción que seremos un reino sin lágrimas, dolor, pobreza y sufrimiento hasta que retorne el Señor Jesucristo físicamente y Él mismo lo establezca. La Biblia es clara en esto. Hay otra pregunta que necesitamos considerar. ¿Podrán esos que no conocen al Rey establecer el reino de Dios? ¿Es posible? Rick Warren cree que Dios le ha mostrado no solo los límites, o la falta de ellos, de este reino global venidero, sino también la estrategia para hacer que sea una realidad. Antes que Warren concibiera este acariciado plan suyo, dice que le preguntó a Jesús que le mostrara cómo alcanzar el mundo. Y explica, entonces le dije, ¿cómo lo harías tú? Tú no me dejarías sin una estrategia. Y encontré la respuesta en un pasaje en el capítulo 10 de Mateo y 10 de Lucas, en donde Jesús envía lejos a sus seguidores y les dice, cuando vayan a una villa, encuentren un hombre de paz. Debían encontrar un hombre de paz. Hay un hombre de paz en cada villa, en cada gobierno, en cada negocio, en cada iglesia. Warren también le inquirió a Jesús que le descubriera quién es este hombre de paz. Y esta fue la respuesta que obtuvo, tal como relata Charles Rose en su entrevista. Y le dije así, ¿quién es este hombre de paz? Él respondió, cuando encuentres el hombre de paz, si es franco y está dispuesto a trabajar contigo, bendícelo y comienza tu trabajo allí. Si el individuo no está dispuesto a trabajar contigo, sacúdete el polvo de tus zapatos, por supuesto, tendría que ver qué hacer. Sacudirse, dice, sacúdete el polvo de tus zapatos y ve a la próxima villa, porque siempre encontrarás a alguien que trabaje contigo. El hombre de paz es franco e influyente. Aquí estamos. Sigue luego. El hombre de paz no tiene que ser un creyente cristiano. Puede ser un musulmán, puede ser un judío. Porque cuando Jesús dijo, encuentra un hombre de paz, todavía no había cristianos. Jesús no había muerto todavía sobre la cruz. No había resurrección. Él solo estaba diciendo, ve y encuentra a alguien que trabaje contigo. ¿Se da cuenta usted? Estas son palabras de Dick Warren. Una vida con propósito. ¿Se encarameló usted, como yo al comienzo, con sus libros de una vida con propósito? Mientras este caballero cree que una conversación con Jesús inspiró su plan para establecer el reino de Dios en la tierra, sería importante revisar las palabras del Señor registradas en la Biblia. Irónicamente, Jesús dijo exactamente lo opuesto de lo que Warren propone. ¿Algún otro Jesús se habrá introducido y acercado a Mr. Warren? En vista del hecho de que aún no había muerto, mucho menos resucitado todavía, Warren sugiere que Jesús envió a sus discípulos proclamando paz porque no había otro mensaje todavía que predicar, pero él sí despachó a sus discípulos con un evangelio de arrepentimiento al proclamar, el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 17. Este es el mismo evangelio de arrepentimiento que anunció Juan el Bautista, en preparación para el camino del evangelio de justificación por la fe. Jesús no dijo que tenían que buscar un hombre de paz en cada población, esto lo dice Warren, sino que más bien declaró, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, Mateo 10, versículo 11. Ahora el Señor sí les dijo a sus discípulos que usaran el saludo. Paz a esta casa. Cada vez que entraran a un hogar y que si hubiere allí algún hijo de paz, se quedaran en ese lugar, Lucas 10:5 al 7. Sin embargo, es importante reconocer que el criterio para permanecer en una casa no era el saludo de paz, sino si esos en el hogar recibían su mensaje. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10, versículo 14. De hecho, el Señor Jesucristo dejó bien en claro que los discípulos fueron enviados a proclamar un mensaje que muchos rechazarían, diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Esto es lo que Jesús dice, no Warren. No he venido para traer paz, sino espada, Mateo 10:34. Con toda diligencia el Señor le advierte a sus discípulos que serán odiados por predicar el Evangelio. No obstante, Rick Warren ha transformado completamente estos dos pasajes, sugiriendo que Jesús envió a sus discípulos a proclamar paz porque en ese tiempo no tenían otro mensaje que predicar, dice él. Permítame hablar aquí en forma atrevida. Si vamos a unir las manos con esos que creen en ese otro evangelio o no creen en ninguno, solo por tratar de establecer un reino terrenal de paz, unificado, no estaremos edificando el reino de Dios, sino el reino de los hombres, y en este caso de Mr. Warren. El propósito que impulsa el ecumenismo, ¿cuál es? El ambicioso propósito que impulsa el plan de Peace, P-E-A-C-E, de Rick Warren, de lo que ya hemos hablado en programas anteriores. paz a esta casa cada vez que entraran en un hogar y que si hubiere allí alguno digno de paz, etcétera, y está hablando de todo eso. Warren puede que a primera vista suene bueno y parezca basarse en la Biblia, pero lo que hay debajo de la superficie debería preocuparnos. Allí están las termitas del ecumenismo y del falso evangelio. Para entender el nuevo programa de reforma de Warren, escuche lo que dijo el reportero Mark Kelly en un artículo publicado en Internet con fecha 19 de abril del 2005, titulado Rick Warren emprende una iniciativa global. Rick Warren le dijo a una multitud de 30,000 celebrantes unidos en el estadio San Ángel en Anaheim, California, el 17 de abril para conmemorar el 25º aniversario de la iglesia Saddleback Community, que miles de iglesias alrededor del mundo están disponiéndose para erradicar 5 problemas gigantescos que oprimen a miles de millones de personas. Hasta aquí las palabras de este reportero. Dan Wooding, otro reportero, elaboró sobre la iniciativa global de Warren al comentar: Rick Warren anotó un home run con su dramático anuncio el domingo 17 de abril ante 30,000 miembros y visitantes que celebraban el 25º aniversario de la iglesia en el estadio San Ángel, hogar del equipo de béisbol Los Ángeles. Warren reveló el compromiso de la iglesia para una nueva reforma en el cristianismo y una visión para un despertar espiritual en todo el mundo en el siglo XXI a través del plan de Peace, el cual cree que movilizará 1,000 millones de soldados a pie de la iglesia cristiana en misiones para el año 2020. Pobre caballero, ¿qué se cree este hombre? Según Kelly, Warren también anunció que estaba uniendo manos con Chuck Colson, quien lo asistiría en su meta por establecer el reino de Dios. Ya no necesitamos de Cristo, basta con Warren. Warren también presentó a Charles Colson, fundador del Compañerismo de Prisión, quien anunció una nueva colaboración que introducirá los programas de Warren de Celebremos la Recuperación en los ministerios en las prisiones de 108 países. Mientras que el trabajo de Colson en el cuidado de los prisioneros es muy loable, su papel en unir a los protestantes y católicos para una causa común por medio del documento católico y evangélicos unidos es perturbador. El acuerdo de celebración entre Colson y Warren es significativo, considerando que ambos son influencias importantes en la iglesia y ambos simpatizan con la iglesia católica. El discurso de Warren, pronunciado en la reunión de Anaheim, animó a sus seguidores a que le acompañaran para introducir el reino de Dios, y Warren declaró: Estoy delante de ustedes ahora mismo con confianza y les digo que Dios va a usarlos para cambiar el mundo. Estoy mirando a un estadio colmado de personas que están diciendo a Dios que harán cualquier cosa que se necesite para establecer el reino de Dios en la tierra como en el cielo. ¿Qué ocurrirá, dice él, si los seguidores de Jesús le dicen, somos tuyos? ¿Qué clase de despertar espiritual ocurrirá? Pero, ¿qué quiere decir este señor Warren con que harán cualquier cosa que se necesite? ¿Será posible que el unirse con los católicos, los cristianos con los católicos, para el avance del reino de Dios esté en la agenda de Warren? Por supuesto que eso es todo lo que realmente está buscando. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.